Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Están escuchando diversas voces. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. ¿Por qué sangran las encías y cómo evitarlo? A más de uno nos ha pasado que durante una época cada vez que nos cepillamos los dientes nos sangran las encías. O nos sucede cuando comemos, dejando una sensación incómoda en la boca. Puede que incluso el aliento se vuelva desagradable. La principal razón del sangrado es la acumulación de placa que puede causar una enfermedad conocida como gingivitis o inflamación de las encías, que agravada puede provocar la caída de los dientes y en casos extremos otras complicaciones más graves. Las encías normales son rosadas y firmes. Si sangran con facilidad, se oscurecen y o se hinchan, es importante consultar a un especialista. Aproximadamente el 60% de la población tiene este problema. Alguna vez en su vida le dijo a BBC Mundo Oscar Castro Reino, médico, estomatólogo, odontólogo y presidente del Consejo General de Dentistas de España. La placa es una sustancia pegajosa que contiene bacterias que cuando consumes alimentos y bebidas con alto contenido en carbohidratos, los convierten en energía y en ese proceso se produce ácido. Es probable que alguna gente deje de cepillarse al ver la sangre, pero esto no es lo que recomiendan los expertos. Por el contrario, para eliminar la placa, lo mejor es cepillarse bien los dientes, usar hilo dental, enjuagues con clorhexidina. La primera causa del sangrado es una mala higiene. Si no se elimina, la placa puede convertirse en sarro, que no es más que la placa mineralizada calcificada. Pero hay factores de riesgo. Castro Reino ha detectado entre la población falsa creencia de que el sangrado es algo normal, cuando lo que está indicando es un problema. La gente lo acaba normalizando, dice el experto. La página del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido enumera una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de tener problemas de encías, fumar y beber alcohol. La edad es más común cuanto mayor es la persona. Sufrir diabetes, tener un sistema inmunitario debilitado por condiciones como el VIH o algunos tratamientos. Sufrir malnutrición, es decir, no tener niveles adecuados de nutrientes en la dieta. Estrés, la existencia de empastes mal ajustados, de dientes apiñados o de prótesis mal colocadas. Cambios hormonales propios del embarazo. Déficit de vitamina K que interviene en la coagulación de la sangre. Otros hábitos como usar un cepillo de cerdas demasiado duras o utilizar incorrectamente el hilo dental también pueden producir problemas. Y en algunas ocasiones el sangrado puede indicar la existencia de una enfermedad más grave como la leucemia. Si no se trata la gingivitis, se puede desarrollar una afección llamada periodontitis que irrita las encías, lo cual puede provocar más sangrado, dolor, hinchazón. La periodontitis afecta a los tejidos que aguantan los dientes y los mantienen en su sitio, pero mal cuidada puede llegar a tener consecuencias más graves que la caída de los dientes. Algunos estudios sugieren que la bacteria responsable de este mal es capaz de entrar al torrente sanguíneo a través de las encías, afectando los pulmones, el corazón y otros órganos. El sitio de la prestigiosa clínica Mayo advierte de complicaciones como enfermedades coronarias, derrames cerebrales, bebés con bajo peso al nacer, diabetes, problemas respiratorios, artritis, asma. La periodontitis requiere un tratamiento de higiene especializado y en los casos más extremos puede ser necesaria una cirugía. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró.